se presume inocente. ¿Qué de nuevo, viejo? Hace un ratito lo escuchábamos acá en Terapia de Noticias a Germán Garabano, que decía que él no estaba de acuerdo con que el camino fuera el juicio político. Mire, Germán, una... ¿puedo contestar? ¿Qué tenés que decir? Germán Garabano es un imbécil. Cuando yo digo que Germán Garabano es un imbécil, digo que es una persona falta de inteligencia. Decime algo que no sepa. La verdad que lo voy usando en cosas muy importantes. Parece que un grupo de mujeres fueron a reclamarle al presidente el Ministerio de la Menstruación. El Ministerio de la Menstruación. ¿Cuáles serían las secretarías del Ministerio de la Menstruación? Sí, estaría la Secretaría del Tampón, de la Subsecretaría... ¡No se juega así con los sentimientos de la buena gente, hijo de...! ...de la copita menstrual. Yo haría también, qué sé yo, el Ministerio de la Próstata, qué sé yo. ¡Estamos perdidos! 3 horas de radio, 3 horas de periodismo. Se presume inocente. Estamos hasta las 13. Antes de eso pasó la pastilla irónica. ¿Y qué habíamos escuchado? Habíamos escuchado, por un lado, a Carrió, que, bueno, como no puede ser de otra manera, estaba en algunos medios insultando a propios y ajenos. Y después Feynman, que, bueno, replicó una fake news, obviamente ni siquiera se dignó a chequear, porque estaba hablando sobre la creación de un ministerio de la menstruación, algo que obviamente es totalmente mentira. Y que, bueno, en realidad fue una noticia que un artículo que Viviana Canosa sacó y publicó en Infobae, donde ella, a raíz de un encuentro que tuvo el presidente con diferentes referentes de organización, mujeres referentes de organizaciones y mujeres del gobierno, que lo que iban a hacer era tratar sobre el tema de la desigualdad que genera para las mujeres todos los costos en cuanto a lo que tiene que ver con gestiones menstruales. Bueno, se habían reunido, habían hecho una foto y a raíz de eso fue Viviana Canosa, hizo este artículo y, bueno, principalmente lo tomaron después y lo levantaron como que era un hecho. Justamente lo que dice Anita, se llamó Foro de Acciones para Alcanzar la Justicia Menstrual. Se hablaba de lo costoso que es justamente para las mujeres tener el acceso a productos de gestión menstrual y recordemos que a mediados de este año salió en el Consejo de la Ciudad de Santa Fe una ordenanza que hablaba justamente de entregarle a mujeres que están en situación de vulnerabilidad el acceso gratuito a estos productos. Así que muy importante, habíamos hablado con Laura Mondino en aquel momento, Ricardo. Bien.